Estamos dialogando con la directora distrital de educación del municipio de Achocalla, Jenny Olivares. Muy buenos días, hermana. Siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, cuéntenos, hoy es el primer día para hacer el inicio, en todo caso, la inscripción de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, más que niños, niñas, adolescentes, es para niños de la primera sección, ¿no? Los otros son automáticos, según dicen las otras. Bueno, cuéntenos cómo es la situación, la realidad acá en el municipio de Achocalla. Sí, muy buenos días a toda la audiencia. Evidentemente, hoy estamos acá en Achocalla iniciando las actividades de inscripción conforme corresponde la normativa, ¿no? La resolución 01. Estamos dando bien cumplimiento a aquello, siendo que este documento lo hemos socializado con los directores la semana pasada, hemos trabajado todo lo que corresponde a planificación para la siguiente gestión. En ese entendido, hoy todos los directores, directoras, directores encargados y maestros están en sus unidades educativas, esperando, colaborando, coadyuvando con las inscripciones del nivel inicial, primero estos dos días, ¿no? En el nivel inicial, primeros de primaria y primeros de secundaria en el nivel secundario. Aunque nuestro distrito tiene ciertas características, ¿no? A veces los padres de familia esperan que inicien las clases y recién acuden. Sin embargo, queremos nosotros convocar a todos los padres de familia que podamos coadyuvar y dar cumplimiento conforme corresponde esta normativa, ¿no? Estos dos días, esta semana, estamos precisamente en ese proceso de inscripción, pero además también trabajando con planificación, ¿no? Con los maestros y maestras. En cada unidad educativa se está haciendo el trabajo correspondiente de planificación de las actividades escolares para toda la gestión. Estas dos semanas vamos a hacer todo aquello. Estaremos desarrollando también actividades conjuntas en algún momento, actividades más particulares de cada unidad educativa, siendo que a través de un proyecto socioproductivo conjunto que tenemos, cada unidad educativa también durante estos días va a elaborar su proyecto socioproductivo con la participación de la comunidad. Para ello también reiteramos la invitación a los secretarios generales, subcentrales, centrales, para que puedan ser parte de la educación. Estamos revolucionando la educación acá en el municipio de Achocalla, pidiendo la participación. No, una característica de este trabajo que vamos desarrollando es que la comunidad, las autoridades, las organizaciones sociales, las hermanas Bartolinas, puedan participar de la planificación. Cuando hacemos una planificación conjunta, entonces la escuela responde a las necesidades de la comunidad. En ese entendido, reiteramos la invitación a la convocatoria que hagan cada uno de los directores, ¿no? En cada contexto. Entonces, es esa planificación que vamos a llevar adelante. Asimismo, en cuanto a antes, ¿no? ¿Cuántas unidades educativas existen en el municipio? En el municipio, a la fecha, contamos con 34 unidades educativas. Entre ellas tenemos una de educación alternativa. Pero además, también hacer conocer, felizmente, ya tenemos la resolución administrativa y contaremos con una unidad educativa más. Estamos a la espera de recoger, es la unidad educativa exclusivamente de educación especial. Ya va a funcionar en la misma infraestructura de educación alternativa, aquí en el centro Sumacamaña. No, entonces, también convocamos a todos los hermanos, hermanas que tienen a sus hijos con alguna discapacidad en casa, que no han tenido la oportunidad de ingresar a una institución, pues a partir de este año vamos a funcionar. Ya la resolución está en pleno proceso de entrega de este documento desde el Ministerio de Educación. En ese entendido, hacemos la convocatoria y estaremos haciendo también la invitación correspondiente cuando ya estemos iniciando las actividades e inaugurando ya esta unidad educativa, pero ya tenemos todos los trámites realizados. Entonces, vamos a tener la oportunidad de llegar a toda aquella población que ha sido relegada, ¿no? Que no ha tenido oportunidades. Y creo que ese ha sido uno de nuestros sueños también, uno de nuestros objetivos acá desde la dirección distrital, de llegar a esa población. Entonces, nos satisface hacer conocer a la comunidad, a la población de Achocalla, que vamos a ya, también estamos ya ingresando dentro de lo que son las inscripciones, ¿no? Iniciar con todo lo que corresponda e ir creciendo también con este centro, que no solamente de repente va a acoger a Achocalla, probablemente acoja estudiantes del Alto o padres de familia que por muchos años han tenido encerrados a sus hijos y no les ha dado la posibilidad de que puedan acudir a la unidad educativa. ¿Habrá desde inicial hasta sexto de secundaria ahí o cómo es en educación especial? La modalidad es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, inicialmente vamos a empezar con inicial primaria, ¿no? Vamos a ir creciendo gradualmente también, ¿no? Yeah. Estamos iniciando con un multigrado incluso, ¿no? Yeah. Hasta que podamos ir creciendo, ¿no? La idea es ir creciendo. ¿Cómo? ¿Cuántos docentes? Para empezar, estamos contando con uno, ¿no? Mm. Entonces, en la medida, sí, uno. En la medida en que vayamos creciendo, pues vamos a ir siendo atendidos desde la dirección departamental con los maestros que se requiera, ¿no? Uh-huh. Una particularidad desde la educación alternativa es precisamente llegar a esta población y dar todas las posibilidades de acceso a educación. Que no solamente pensamos, ¿no?, en personas en edad escolar, también hay cuántas personas con discapacidad que no tuvieron la oportunidad de pasar clases, ¿no? Y podamos extendernos a adultos también. Entonces, ese es el plan que tenemos en adelante. Pero queremos inicialmente ya dar, iniciar, valga la reiteración, con estudiantes en edad escolar, ¿no? Entonces, hasta adolescentes. Vamos a hacer la valoración correspondiente. Entonces, en función de las necesidades, nos enviarán los maestros. Capaz no es uno suficiente, entonces nos enviarán dos ítems de repente, ¿no? Entonces, en función de una valoración todavía. Claro. ¿Cómo estamos en educación regular en cuanto a cefalía de docentes? ¿Cuánto es el déficit histórico si hay o está prácticamente, óptimo, ¿no? Ajá. Sí. Tenemos, por déficit histórico tenemos, ¿no? Yeah. Como alrededor de 12, 13 ítems en todo el municipio, ¿no? ¿Por qué? Porque van creciendo, ¿no? Entonces, en función de horas para que seamos óptimos. Estuvimos hace, bueno, años alrededor de 45 ítems, pero hemos ido superando. Nuestras unidades también van creciendo, ya sobre todo en el altiplano, ¿no? Entonces también va creciendo y se va manteniendo este déficit histórico que no es mucho, ¿no? Que nuestros maestros van atendiendo. Ahora, de nueva creación, sí, tenemos también, ¿no? Seremos atendidos con ítems de nueva creación, porque tenemos unidades educativas que están en crecimiento, ¿no? El caso Emma Vázquez, Los Ángeles, y también estamos con el trámite respectivo de crear unas dos unidades educativas también en el Alto, ¿no? En Achocalle el Alto, ¿no? Entonces, o en el altiplano en todo caso. Entonces estamos a la espera también de la confirmación de los documentos, que quedan algunos pendientes. Entonces estaremos ya trabajando con, esperemos tener la apertura de esas dos unidades educativas para que acojan a la población que va en crecimiento en estos espacios. Principalmente en las comunidades o en distritos, ¿hay cobro por las inscripciones? ¿Se regula? ¿No hay? ¿Cuál es la dinámica? En realidad, la inscripción es gratuita. Esa es la orden que hemos dado. Tanto, ¿no?, en las comunidades como en los distritos. Exacto. Sobre todo en las comunidades no hemos escuchado. Pero en los distritos, en algún momento, enviaron una información de que hay un acuerdo entre padres, que eso tendría que ser respaldado, porque eso está normado. En realidad no debería haber cobro alguno, desde la Constitución Política, nos dice la educación, es completamente gratuita. Ahora, también hay un artículo que menciona la Resolución 01. Si hay un plan, si hay un proyecto y es acordado por los padres de familia, consensuado para una determinada actividad a través de un presupuesto, por ejemplo, decimos vamos a pintar el aula, necesitamos un balde de pintura y nos cuesta tanto y nos toca tanto, desde ese punto de vista, a través de esa planificación, capaz hay la autorización. Más allá de aquello, no hay autorización para que se haga cobro alguno. De ser así, deberían pasarnos inmediatamente una denuncia ya para tomar acciones correspondientes, porque no podemos continuar ni romper pues las leyes y la normativa correspondiente que tenemos. Voy colado con esta otra pregunta, ¿no?, que también va referido a las infraestructuras educativas. Dialogaba con Noel Callejé, director de educación, y me decía al 100% están las universidades en buenas condiciones, están refaccionadas, no hay ninguna queja. Bueno, queremos conocer como usted, como docente, como directora de este municipio en educación, quisiera que nos confirme también si eso es evidente, que nuestros hijos, nuestras hijas van a ir a aulas en buenas condiciones. Bueno, estamos en crecimiento, no siempre es así del todo, ¿no? Yeah. Sería ideal y en este momento yo estaría de repente diciendo algo que no corresponde, ¿no? Yeah. Nuestras unidades por el mismo uso, siempre hay ciertos deterioros, sobre todo en esta época, ¿no? De lluvia, no podemos decir, estamos a la espera de que sí nos comuniquen. Evidentemente, la alcaldía en estos últimos años ha ido apoyando bastante educación, se ha ido mejorando, ¿no? Pero no logramos alcanzar al 100%. Todavía tenemos necesidades, tenemos requerimientos. Sé que la atención desde la alcaldía es inmediata en la medida en que los consejos educativos también pasen su informe. Pero hay consejos educativos que también dejan pasar, ¿no? Y no informan. Entonces, necesitamos todavía seguir mejorando, necesitamos al 100% sería pues con alta tecnología, ambientes realmente apropiados, con una implementación para la parte técnica ahora que estamos ingresando, ¿no? Entonces todavía aquello nos falta. Ahora, de que somos atendidos, obviamente, hay predisposición, hemos visto ese cambio en nuestras autoridades de dar prioridad, nos muestran presupuestos que buena parte de ello está yendo a educación, desde los mensajes que dan, siempre está, ¿no?, la mención en que vamos a priorizar educación. Hay también la intención de apoyar, sin embargo, quiero indicar de que no al 100% estamos en todas las condiciones. Necesitamos algunas unidades todavía con pizarras acrílicas, no implementar. Todavía tenemos el uso de la tiza que ya debemos dejar. Todavía necesitamos implementar con tecnología algunas unidades educativas, un data show, ¿no?, donde se pueda puedan tener toda la posibilidad ahora que avanza la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, todavía estamos con algunos requerimientos que obviamente hemos presentado también los proyectos, esperemos se hayan tomado en cuenta. Ya hay reformulados, nos decían. Entonces, con ello podamos ir continuar atendiendo todas las necesidades de nuestras unidades educativas. Claro que sí. Y usted nos decía también, ¿no?, inicialmente que se están revolucionando la educación en el municipio de Achocalla. Pensaba que era con equipos tecnológicos, ya las unidades educativas están interactivas, ¿no? Sin embargo, usted me dice que es la participación con el vecino, vecina, con el comunario, con el comunaria, con esa es la participación que está revolucionando la educación. Bueno, ahora quiero consultarle, ¿qué tal las computadoras Quipus llegó al municipio de Achocalla? ¿Los estudiantes están utilizando? ¿Van a utilizar? ¿No? Sí. Las Quipus ya tenemos ya 2 años en el municipio. Sí, el año pasado. A todas las unidades que tienen secundaria, ¿no? El plan, el proyecto de las Quipus estaba destinado, ¿no?, a los sextos de secundaria. El último año es el curso que hace uso de las Quipus. Han tenido un tiempito, un cierto desperfecto, pero ya a través de gestiones con las instancias correspondientes se han habilitado. Entonces, el año pasado, todo el segundo semestre o el último semestre ya se han habilitado conforme corresponde. Entonces, han estado usando nuestros estudiantes. Obviamente, no se queda ahí en la unidad educativa. Ahora, este año, los sextos de secundaria también harán uso. Obviamente que en algún momento varía, ¿no?, la cantidad. En algún momento sobra en algunas unidades y en otros momentos falta. ¿Por qué? Porque el crecimiento de estudiantes está. Sin embargo, está a disposición de los estudiantes. Las Quipus no hemos tenido mayor dificultad. Se está haciendo uso de ello. Esperemos más adelante, ¿no?, pueda implementarse y así conforme hay compromiso, ¿no?, del gobierno central, pues se pueda ingresar con algún otro año de escolaridad, así como proyecto conjunto, ¿no? Pero por ahora, así como está, como se ha ido planificando, con sexos de secundaria, estamos desarrollando. Y en el tema de computación con el nivel primario y secundario, ¿qué es lo que ocurre? Realmente estamos iniciando, ¿no?, pidiendo que los maestros de aula ya paralelamente puedan dar, ¿no? Aquí no tenemos ítems de profesores de computación. Y el municipio, si bien en un principio estado, ahora ha gestionado los telecentros en lugares alejados. Y con ellos, con la ayuda de los facilitadores de los telecentros, es como se está haciendo ese trabajo coordinado, ¿no? Para que nuestros niños de primaria tengan también la posibilidad de ingresar dentro de lo que es la tecnología. Entonces ahora, esta gestión pensamos trabajar con mayor fuerza, siendo que hay un convenio que se está desarrollando, que está en proyecto también desde la alcaldía municipal para poder trabajar a partir de tener una una conexión integral con padres y familia, estudiantes a partir de la tecnología. Es un proyecto que la alcaldía tiene, ¿ya? De manejo de información, de tecnología, de comunicación a través de eso. Esperemos que esto pueda avanzar y realmente todos, sin excepción, de padres y estudiantes, podamos trabajar, ¿no? Ahora que las posibilidades se dan, los medios se dan, hay el acceso también, entonces ya la mayoría de los niños, jóvenes, están ya con la tecnología a la mano, poder trabajar en redes, es posible, ¿no? Aprovechar positivamente de aquello. Entonces, este proyecto avanza, va realmente a haber cambios muy fuertes para poder entrar dentro de esto. Pero más allá de aquello, también quisiera hacer referencia a los maestros y maestras. Hablamos de revolucionar educación, porque estamos entrando con una otra metodología, ¿no? Siendo exigentes con nuestros maestros que ya tienen formación de licenciatura. La mayoría, ¿no? A través del programa de formación complementaria, ya la mayoría han culminado. Estamos con un 95% de maestros que han culminado ya la segunda fase y un porcentaje mínimo que queda para la tercera fase y unos dos que, bueno, por situaciones de jubilación no han logrado ingresar, ¿no? Ya, por lo demás, pues un 95% de maestros y maestras licenciados en el nuevo modelo educativo para poder ser implementado, ¿no? Por eso decíamos, una nueva metodología. Estos resultados obviamente no son inmediatos, se verán en el proceso, porque estamos pidiendo que realmente se pueda dinamizar, siendo que esto implica la participación de la comunidad y atender a la comunidad. Entonces, podremos decir sí, hay este resultado o no hay este resultado. Claro, es un gran desafío que ya los docentes a nivel licenciatura ahora tienen que obtener buenos productos, ¿no? si está mal decir eso, en buenos estudiantes, antes, pero en generaciones, ¿no? Ahí se van a notar los resultados. Así es. Ese es el desafío que tenemos, por eso tenemos constantemente talleres, capacitación, a pesar de haber recibido, vamos recordando, reorientando, dándole énfasis. Y de manera muy particular, dentro de nuestro proyecto tenemos 8 políticas en las cuales estamos dando énfasis, ¿no? Estos años. Una de ellas precisamente es el énfasis en la lectura, ¿no? En la lectura y en la producción de mensajes, nosotros le llamamos así, en la producción de textos, ¿ya? Y vamos haciendo la invitación constante a los padres de familia a que puedan dar la oportunidad a sus hijos, a que puedan tener ese hábito del placer por la lectura, ¿no? Y no como castigo. Y en las unidades educativas lo propio, se van a dinamizar bibliotecas en cada unidad educativa. Tenemos materiales que de años pasados, bueno, han ido dejando, ¿no?, en las direcciones, y otros materiales que también vamos a ir solicitando que se pueda implementar en cada unidad educativa. ¿Para qué? Para que podamos lograr ese hábito. Una vez que tenemos logrado ese hábito, pues lo demás viene, ¿no? Por añadidura, diríamos, ¿no? Cuando una persona adquiere ese hábito, entonces uno de nuestros grandes proyectos de esta gestión precisamente es desarrollar los planes de lectura, los proyectos lectores, como lo denomine cada unidad educativa. Además que también es una política de Estado, ¿no? 10 minutos de lectura en toda actividad desde la 01, es lo que nos dicen. Entonces, creo que todos estamos convencidos de que fortalecer el hábito lector, pues abre puertas para todos. Entonces, nosotros estamos entrando con fuerza en este aspecto para poder llevar adelante, ¿no?, todas nuestras otras actividades que tenemos planificadas. Claro. En los distritos, las clases ya iniciarán a partir del 1 de febrero. En cambio, en las comunidades, bueno, pasando carnavales, tal vez, pasando Semana Santa, quizás, algunos, bueno, hagamos la invitación. ¿Ustedes cómo coadyuvarán a que el papá ya traiga o deje a su niño a ir al colegio o a la escuela, ¿no? Bueno, le dejamos los micrófonos, hermana Jenny. Muchas gracias. Sí, realmente queremos llegar a la reflexión y a la atención, a la priorización de educación de los padres de familia, ¿no? A ver, tenemos una mala costumbre de esperar que pase carnavales, pase Semana Santa y recién enviar a nuestros hijos. Y el primer bimestre ya avanzado. Entonces, más que ayudar, perjudicamos y después de repente reclamamos esa situación, ¿no? Entonces, invitamos a todos los padres de familia, hermanos, hermanas, que el primer día de clases, que es 1 de febrero, sus hijos deben estar ahí. Y es otra razón por la cual el municipio posterga la entrega del desayuno escolar o alimento complementario. No hay una estadística textual, puntual, clara, y se posterga. Entonces, incluso pues perjudica la misma unidad educativa. Por eso, una vez más reiteramos, hermanos, hermanas del municipio de Achocalla, El 1 de febrero, todos sus hijos deben confirmar su inscripción y su asistencia a actividades. Uh-huh. Debemos cumplir 200 días hábiles. Queremos crecer como población, queremos crecer como pueblo, pues solamente a través de cumplir esto, de trabajar desde el primer día, vamos a poder lograr. Pero si no le priorizamos, no priorizamos educación, decimos, no, después nomás que vaya, esperaré nomás estas fiestas, estamos priorizando otras situaciones antes que la formación integral de nuestros hijos. Reiteramos la invitación, 1 de febrero, todos los estudiantes deben estar presentes en las unidades educativas. Bueno. Fue el diálogo que hemos sostenido con la hermana Jenny Olivares, es directora distrital de educación del municipio de Achocalla.